producto es, y para el productor, el productor, cuando ve que hay críticas a este argumento, son muy consistentes, tiene una duda, que sigo manteniendo esta postura y hago de cuenta que la crítica no va, o la tomo en cuenta. El problema es que a veces la crítica viene de la postura opuesta. ¿Entiendes lo que vos? Por ejemplo, para vincular un minuto con el tema del trabajo técnico. Yo creo que si ustedes tienen que enseñar historia de América en el colegio, los libros de Wallerstein, los tres tomos que escribió Wallerstein sobre la historia del sistema mundial, son muy útiles y son un gran recurso didáctico. Yo recuerdo a mí cómo me atendió para enseñar en la escuela. Es un ordenamiento claro, ordena toda la información, permite pensar lo que está pasando en el conjunto del mundo al mismo tiempo. Y el problema que tienen este tipo de libros, no es el único que le pasa, es que en la virtud está el problema. O sea, es tan sistemático, es tan globalizador el enfoque, que inevitablemente se tiene que basar en aportes de otros, y al basarse en aportes de otros se basa en aportes desiguales, y al basarse en aportes desiguales se hace. Entonces, ahora, como ustedes habrán visto, las críticas y la consistencia de la crítica, o sea, en mi opinión, ahora de la filosofía, es más consistente para el caso de la minería que para el caso de la esclavitud. Yo creo que en el caso de la minería lo que hace Stern es demoler las premisas de todo el razonamiento. Ahora, Stern justamente no estudió más detalladamente la minería en los trabajos que las plantaciones. Sí, y además la coreografía de la minería es más sofisticada y más consistente que la coreografía de las plantaciones. Entonces, ahí hay un problema. Entonces, ahora, en esa crítica, en el caso de la minería hay un punto que me interesa resaltar. Voy a usar un ejemplo que siempre uso, pero que siempre falla, pero voy a practicar el camino. ¿Alguien sabe algo de geometría? ¿Falla otra vez? ¿Geometría puede ser? ¿Geometría puede ser? Ah, a mí hay una frase, me pasa que yo sé poco de física y geometría, pero hay una frase de Federico Engels que me gusta mucho, creo que para pensar la historia es muy interesante. Engels dice en una carta a Marx, le dice, el hecho histórico es una resultante. ¿Se acuerdan de lo que es la resultante? A ver, ¿quién me ayuda explicando lo que es una resultante? La resultante, por ejemplo, es una combinación de fuerzas en física. Supongamos que tenemos una fuerza que es la fuerza de la gravedad y una fuerza que es una aceleración lineal, ¿no? Paralela a la tierra, por ejemplo. La resultante es la composición de una y otra. Y en el largo de cada una está medida la intensidad de cada una. Entonces, por ejemplo, si lo entendiéramos como... Veo las caras y estás igual que como me pasa a mí. Ahora me di cuenta que es una historia. Como un rectángulo, ¿no? Exacto. Un paralelogramo así, la fuerza de aceleración sería la que está acá abajo y la fuerza de la gravedad sería la medida de la altura. Entre este punto de acá, que sería la convergencia de las dos, y del otro ángulo, eso sería la resultante. A ver. ¿Está claro? No, yo me di cuenta porque esto es todo. El asunto es, bueno, vamos a con este secundario de vuelta. Es una metáfora la que me da. Pero la resultante que debería afectar las fuerzas de la vida física es intensidad y dirección. Entonces, ¿eh? Es el resultado de la combinación, es decir, de la suma y la resta de los vectores. Cada vector tiene su dirección y su intensidad. La resultante es la combinación de todos los vectores que intervienen. Como lo explicó, de manera muy clara, son dos, en la explicación de esta realidad pueden haber muchos más vectores y infinitos. ¿Sí? De ese sentido, la resultante, ¿por qué es importante? Porque no es igual a ningún vector. No tiene la misma dirección que ninguno de los vectores, ni la misma intensidad que ninguno de los vectores. Porque es el resultado de la suma y resta de las direcciones y las intensidades de todos los vectores. ¿Se entiende hasta acá? Este es el problema central para el estudio de la energía. Un objeto que se movirá en el espacio, para moverse necesita energía, ¿no? Como hay desgaste de energía por fricción, por ejemplo, es decir, hay otros vectores que están oponiendo fricción, el movimiento no puede ser eterno, tiende a desgastar. ¿Está claro, Vince? ¿Esto? Claro, a ver, yo digo, una nave espacial, la nave tiene que tener una dirección, una intensidad lo suficientemente fuerte y contraria, tiene que ser contraria a la ley de gravedad, ¿sí? Porque si no fuera contraria, la nave iría para arriba, sino para abajo, claro, podría dar una idea bruta. Pero la nave tiene intensidad lo suficientemente fuerte como para vencer la intensidad de la otra fuerza que propone, que es la de la gravedad. ¿Sí? Uh-huh. El resultado es que no es que la nave espacial va solo por la intensidad que tiene, sino por la intensidad que tiene y la que va perdiendo por la acción de la gravedad. Acá, ¿sentiste el cordón de gravedad? No. ¿Qué dice? En hecho histórico es una resultada. En este punto de vista, el hecho histórico, cualquiera sea el que se analiza, no es igual a la voluntad, a la intención, al proyecto, al programa o a lo que lo quieran llamar de ninguno de los factores. Por definición, el hecho histórico es el resultado de una combinación de distintas acciones desarrolladas por una gama de actores que tienen distintas intensidades y distintas direcciones. ¿Está claro lo que quiero decir acá? ¿Lo sacas haciendo? Por lo tanto, esto es como un campo de fuerza. Hasta acá lo estoy escribiendo fijo. El problema es estudiar historia, lo más difícil que tiene estudiar historia. Lo que lleva una vida y no una carrera aprender es que ese campo de fuerzas nunca es igual a sí mismo. Siempre está moviendo. Cuando digo es un campo de fuerzas que tiene fuerzas que tienen distinta intensidad y dirección, soy claro de todo esa gente. Esas resultantes van cambiando de cuál predomina en cada momento. Esto me parece que es muy importante para entender cómo funciona en realidad la vida social y la disputa en la vida social. Porque ningún actor, por más fuerte que sea, ningún poder, por más fuerte que sea, puede evitar la acción completamente, puede evitar completamente la otra acción. Y el resultado no va a ser igual a su voluntad. ¿Sentido bien? Si no se cree, yo siempre doy un ejemplo que me parece muy transparente, pero lo voy a aplicar para otro, lo vamos a hacer más claro al final del cuatrimestre, pero no adelanto ya. Tomen las memorias de todos los líderes de las revoluciones hispanoamericanas y cómo ellos evaluaron lo que habían hecho, que habían conseguido. Todos esos señores que hoy están en las estatuas, en las estatuas, a caballo, muy contentos en las plazas públicas, casi todos, y no todos, estaban muy decepcionados de lo que habían hecho. Sí, sí. Uh-huh. Sí, sí, sí, para mí bastante, porque lo dice muy claro, en la última carta de Simón Bolívar, cuando dice, luchar por la revolución es arar en el mar. En América lo único que se puede hacer es enviar. Pero Bolívar no piensa ser el prócer de la revolución bolivariana. Para Bolívar, en 1830, todos los distintos tuvieron que emigrar. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Y así podemos seguir con esto. ¿Por qué? De otras cosas, porque entre la voluntad, el proyecto, el programa, la intención y el resultado de la distancia mundial. Ustedes pueden decir, pero ¿cómo va a decir esto, Bolívar? ¿Tenemos que hablar de esto? Bueno, pero eso era parte de otro proyecto que no cuajó, que fracasó. Entonces, ¿a dónde voy con este ejemplo? Este es un problema decisivo para estudiar el poder. Yo no sé cómo tener una hipótesis, pero no quiero hacer una historia de la filosofía. ¿Por qué tendemos espontáneamente a tener una visión omnipotente del poder? Cuando digo omnipotente es que es omnipotente, que el poder tiene toda la potencia. ¿Qué puedo decir? En realidad, el poder, como ya lo he dicho en alguna clase anterior, es una relación, es un sistema de poder. Si yo quiero analizar el poder, creo que la mejor metáfora para pensar cómo funciona el poder es la de Engels y el campo de fuerza. En toda relación de poder, aún en la más absoluta y dominante, hay fricción, conflicto y resistencia. Esa resistencia puede ser, mirada después, inútil, en el sentido de no tuvo éxito. Sin embargo, mirada más, en el sentido de que no acabó con este poder. Sin embargo, mirada más detenidamente, a partir de lo que estoy tratando de decir, uno empieza a advertir que quizá una resistencia persistente y pertinaz, perseverante, puede no haber triunfado, pero sí haber modificado el resultado del ejercicio del poder. ¿Se entiende lo que voy a decir? No sé si estoy claro. Lo que cuando el debate de Bader-Steinitz muestra historiográficamente es un cambio historiográfico más grande, algo que ha sido mucho más amplio en la historia latinoamericana, y que ahí no puede estar contenido, porque están cumpliendo algunas cosas, no todas, por la vez. Yo miro la historia latinoamericana, la historia social latinoamericana, el tipo de historia social que se hacía en los años 60 y 70 del siglo XX, el gran tema de esa historia social era estudiar las rebeliones, la revuelta, la protesta y la rebelión. Si yo hago un balance de la misma historiografía de los años 80 y 90, de las historias sociales, claro, me voy a encontrar con un cambio muy fuerte. Un cambio que ya está iniciado en esa discusión, pero que no puede estar desarrollado por ser posterior. Si hoy ustedes hicieran lo mismo que esta discusión, actualizando la bibliografía, habría otros argumentos para sumar. Este, yo diría que el gran tema de la historia social latinoamericana de los años 80 y 90 es la historia no tanto de la rebelión, aunque sí también de la rebelión, sino de la resistencia. No sé si es eso. No es lo mismo. Está relacionado, pero no es lo mismo. No sé si es eso. Obviamente, lo digo solo para publicarnos en lo que estamos analizando, ¿no? Y para no terminar el tema, ese cambio tiene que ver mucho más, no solo con el pasado, sino con el presente. historiadores que estudiaban estos temas en la década de 60 y 70 estudiaban en un clima no insurreccional, pre-insurreccional. Los que se ocuparon de estos temas en la década de 80 y 90 lo estudiaron en un clima latinoamericano de derrota de la insurrección y de los movimientos insurreccionales. ¿Se entiende? Y esta operación presente-pasado siempre con el historiador no se recuerda. No, no es casual que la historia social latinoamericana haya girado tan fuerte a estudiar todas las formas de la resistencia. Todas las formas. Aunque no hayan triunfado en el sentido de desplazar al grupo de poder y sustituirlo por otro. En ese debate hay un punto, ustedes fíjense bien, es un argumento, porque se vincula toda la materia, lo que vino hasta ahora y que nos va a ayudar a entender. En el planteo de Marx, ¿sí?, había un punto claro, el mundo estaba dividido. Ese sistema mundial estaba dividido en tres estados, ¿no? Centro, periferia y periferia. En el argumento, en el modelo formulado por Wallerstein, cada una de esas áreas se definía por un tipo de relación de producción determinada. En el centro, el trabajo asalariado, el trabajo a domicilio; en la periferia, el trabajo forzado; en la semiperiferia, la aparte. ¿Sí? Sí, está claro. La crítica muy fuerte de ser, la eficacia de la crítica debe ser donde está, en demostrarle que el caso prototípico de periferia, Potosí, había dado lugar a una forma de relación de producción que no existía previamente y no estuvo planeada. Es el predominio del trabajo de la parcería en la producción minera. No sé si se entiende acá. ¿Seguro? Veo algunas caras de satisfacción y otras de... Pero bueno, perdón por arruinar el día. Ah, ¿dónde está el punto? Esta relación de producción y de trabajo en torno a la parcería no es voluntad de los españoles ni voluntad de los indios. Es el resultado de la fricción. ¿Se entiende? Los indios no pueden evitar la sobreexplotación del trabajo negro, pero sí pudieron oponer un conjunto de estrategias de resistencia que terminaron modificando, no acabando con la explotación, pero sí modificando el funcionamiento del trabajo y de la producción. Eso mismo pasa en la religión, ¿no? Eso pasa en todos los ámbitos de la vida social. Y esto es lo que lo hace muy complicado a veces analizar, porque esto se va moviendo. Porque esto no fue siempre. Porque el poder, quiero decir esto, es una reducción de fuerza. Por lo tanto, es por definición un Estado. Y por definición, en la opinión incompleta, nunca hay todo el poder. ¿Se entiende lo que yo digo? Puede haber una voluntad. Yo no tengo tiempo de explicar esto a largo plazo, pero hay un antropólogo, un historiador, que se llama James Scott. Y tiene un librito muy interesante, tiene varios, pero hay uno que es muy interesante, muy criticado, porque se llama Las armas de los débiles. Entonces, ¿el plan de Scott cuál es? En la historia humana, los momentos en que los débiles triunfan sobre los poderosos son excepcionales. En la historia de la humanidad, o de un grupo, o de una sociedad, hay mucho más tiempo de fricción y conflicto que no lleva a una rebelión abierta que rebeliones abiertas. Él no está diciendo no importan las rebeliones. No sé si se entiende. Lo que está diciendo, las rebeliones solo se entienden. Es decir, los momentos en que públicamente un grupo sometido se planta frente a un grupo dominante, como Magnus, esto esos momentos que son excepcionales en la historia de una sociedad no son permanentes. ¿Se entiende lo que voy? Él dice, este momento se entiende en una historia más larga de lo que él llama resistencia cotidiana. Una resistencia que, dice Scott, hace que los débiles inventen formas o aprendan formas de resistencia para disminuir la opresión sin estar en condiciones de discutir la opresión. No sé si se entiende. Entonces dice, solo reconstruyendo esa historia más completa, que es opaca, que es oscura, que no se ve, no sé si soy claro, que está sucediendo y ni siquiera sale en los diarios, que sucede continuamente, pero solo reconstruyendo esa experiencia de la resistencia cotidiana, es posible entender lo más difícil de la historia social. ¿Por qué? Un grupo que estuvo durante años, décadas o siglos sometido, un día se vuelve. Pues eso. Las ciencias sociales han inventado un modo de explicar eso. En realidad, más que de explicar, en realidad han terminado inventando modos de describir y calificar. Y el periodismo no hace más que reproducir cosas inventadas por la ciencia social. ¿A qué me refiero? Lo que hay que tomar es esta situación. ¿Por qué gente de cualquier sistema social y cultural que cotidianamente está bajo las relaciones de dominio, de obediencia, de subordinación, un día no lo acepta más? ¿Cómo se pasa de la obediencia a la obediencia? Bueno, esa es una explicación de las ciencias sociales y del periodismo inaceptable para un historiador. Porque esa explicación requiere, ¿por qué se pudre en este vino? Eso no tiene una respuesta genérica, a ver si fue claro. Eso tiene una respuesta histórica. Lo que quiero decir es que yo, para entender la rebelión, tengo que entender la obediencia. Es tan misterioso cómo se produce la rebelión como el hecho cotidiano de que miles y millones de personas obedezcan a los que nos someten. ¿Cómo coinciden ese día tantas personas en la rebelión? Una manera de explicarlo es esa. Ya está, la gota que rebalsó el vaso. Se usa la mitad. Eso describe, no explica, no sé si son claros. No sabemos por qué esa gota, no la anterior, no la anterior de la anterior, no la posee. Otro risco, se volvió loco. Y un día sale lo más menor. Está lleno la historiografía de explicaciones. Lleno. Y los eventos cotidianos están llenos. ¿Por qué miles o millones de personas un día se ponen de acuerdo, es decir, el 24 de febrero no vamos a volver locos? ¿No? Hay una... Sí, lo tenemos presente, pero no, esto... Un día todo el mundo sale a salir al supermercado, ¿no? Bueno, pero también puede haber un exceso en la opresión. Pues puede haber, pero ¿por qué con la vida? No te digo. ¿Quieres ser filósofo? Estudia filosofía. Si quieres ser historiador, estudia historia. No hay una respuesta a esa pregunta que es filosófica. Hay muchas respuestas de acuerdo a la historia de cada grupo social. Y de cada situación de poder. Yo no estoy pidiendo una respuesta. Lo que estoy diciendo es cómo pensar el problema. La conclusión, por ahora, que me interesa que quede más claro, son dos. Uno, que hay una experiencia histórica necesaria para pasar de la obediencia a la obediencia. Hay que aprender el funcionamiento del poder. Hay que aprender la lógica del poder. Hay que aprender a descubrir las fisuras del poder. Hay que aprender cuáles son los momentos oportunos para la rebelión y las estrategias para la rebelión. los sectores oprimidos de las sociedades en la historia no están siempre dispuestos a la rebelión y es a una especie de estado de preorgánico permanente. Son, es muy histórica la incorporación a la rebelión. ¿Se entiende lo que quiero decir? Esta historia, el problema que tiene, es que para el observador, para el que lo va a estudiar y mucho más para el historiador, es muy opaca. Porque de eso no hay documentación. Porque ¿cómo nos enteramos los historiadores de que hubo una rebelión en el siglo XVII? En el momento que empieza la rebelión. El historiador va a estudiar, viene estudiando, y un día se encuentra que la fuente le muestra que acá los indios de no sé dónde se enloquecieron y empezaron a quemar. Todas las descripciones anteriores eran los tipos que iban y pagaban el diezmo, pagaban la cabala, iban a la mita, cumplían con sus obligaciones. Y un día la fuente cambia y una autoridad, el corregidor del pueblo, manda un parte al gobernador y dice: ¡ey, acá se pudrió todo, están quemando todo, están cumpliendo todo! Así aparece la fuente. Pasa la fuente. Años después, otra vez. Años después, otra vez. Es una especie de electroencefalograma de la vida social, proceso actual. ¿Dónde está el problema? ¿Qué es esto? Viene así. Pero no lo vemos. ¿Se entiende lo que voy? Porque las fuentes no lo muestran. Y porque en general esta gente no sabe leer y escribir. No escribe documentos, no escribe su diario y no te va contando cómo fueron día a día preparando una rebelión o llegando a la conclusión de que había que hacer una rebelión o empezando una rebelión y después darse cuenta de que no había que hacer. No sé si son. A lo que quiero llegar, y esto nos va a terminar el clase que viene, no lo vamos a resolver hoy, mucho menos, es a un problema central. Hay una experiencia histórica de relación con el poder. Una experiencia histórica que hacen los que ejercen el poder y los sometidos por el poder. Ambos aprenden de esa experiencia. Ambos aprenden. Los no unos y los otros no. ¿Está claro lo que lo segundo, el poder es una relación, por lo tanto es inestable. Y los que ejercen poder no lo ejercen solo por la voluntad de ejercerlo. Dependen mucho de su capacidad para ejercer poder. No sé si se entiende. No alcanza que yo tenga la voluntad. ¿Quiénes son docentes? A ver, no alcanza que yo tenga la voluntad de que los alumnos me escuchen y aprendan. Requiero de más cosas que voluntad. No sé si soy claro. Y de esas cosas, que yo lo resumo en términos de capacidad de ejercer poder, esas cosas, muchas dependen de mí y otras están dadas por la estructura de la sociedad en la que me muevo, que no dependen. Claro que sí. Por ejemplo, el famoso video de una maestra que le prendió un cobertizo. Por ejemplo, bueno, sería largo la disciplina, pero sí. Están estos elementos, están estos elementos. Entre otras cosas, la posibilidad de tener un video. Y la espectacularidad de hacerlo para que tenga un video. Que era imposible 15 años atrás. ¿Se entiende lo que voy? Entonces, ahí llegamos a otra frase que me gusta mucho, que suele ser mal citada, que es la famosa frase de Marx: los hombres hacen su historia. Pero es la frase sí. En condiciones que no elegido ni heredado. Y muchas veces sin saber qué historia, ¿eh? porque los fantasmas de los muertos pesan sobre la cabeza de los vivos. Entonces es difícil hacer un cartel con toda esta frase que es una sombra de su historia. Pero el afán que pensaba en su conjunto. Y esos fantasmas no los ven pasar. Y los hombres, cualquiera sea el nivel social y cultural, las personas, los grupos, juzgan, interpretan, entienden la situación novedosa que enfrentan a partir de los aprendizajes previos, de su historia anterior. ¿Entiendes lo que digo? Ah, sí. Porque ese punto central es contestar la pregunta más, en mi opinión, la más difícil hoy para la historiografía del periodo colonial, que no tiene una respuesta única ni simple, para mí no es satisfactoria. ¿Cómo hizo España para mantener tres siglos de dominio sobre la industria colonial? Porque cuando uno analiza las condiciones tecnológicas de la época, la capacidad militar, las condiciones de transporte y las comunicaciones, el poder de movilizar tropas, la cantidad de tropas, ahora vamos a dar un ejemplo, la estructura del Estado español, la de etcétera, etcétera, en realidad lo que parece mucho más difícil de entender, no es que se acabe ese imperio, pero dice la primera casi 20 años, sino que ha durado 3 siglos. Y este es el nudo del problema. Ahora, esto supone entender cómo funcionaba lo que podemos llamar, entre comillas, como Estado colonial. ¿Qué tipo de Estado era? ¿Qué características tenía? ¿Cómo funcionaba para garantizar obediencia y lealtad, pese a que la corona no estaba casi nunca en condiciones de asegurarlo por la fuerza? Y este es el punto central. Y es el punto central porque el poder, si el poder es débil, esta pregunta nos lleva a otra mucho mayor. ¿Por qué no hubo a lo largo de tres siglos muchos, o varios, no muchos, momentos de insurrección general americana contra el poder colonial? Pero de hecho, hasta yo creo que la explicación podría ser que la lógica que tenían los pueblos originarios era. O sea, no podían entender la lógica del poder español y del dominio. Entonces, tardó mucho tiempo para lograr interpretar esa lógica del poder que habías dicho vos, que era la resultante de varios factores. Esa es una explicación que te ha dado, yo no la comparto. ¿Y por qué no la comparto? Entre otras cosas, porque creo que los códigos son una actitud muy difícil. Pareciera que nosotros sí entendemos y ellos no entendían. En cambio nos podríamos preguntar quizá otras cosas, quizá no entendieron y no estaban en contra. Es una costumbre, como dice Pablo. No tenemos que partir de un supuesto, un supuesto, y es que debían estar en contra. De acuerdo, yo solo lo contestemos con una consigna, pero te planteo, estoy de acuerdo, pero tiene un problema. Y el problema que tiene en algún momento es cómo parece estar, y si había alguien que podía explicar, nosotros la idea de que día no le creen que lo más. Para ver, el problema está, ¿dónde voy? Volvemos a adoptar el mismo punto de vista. Es, había alguno más vivo que los otros que le podía vender un montón y hacerle creer cosas hasta que los otros se dieron cuenta. Para que una ficción ideológica se sostenga en el tiempo, no un día, para que se sostenga en el tiempo, cualquiera de esas ficciones ideológicas tiene que tener una expresión material. Para lo que yo piense, que esto, los indios, los esclavos, los mulatos, los pardos, los campesinos, todos los trabajadores de la historia americana, eran los ignorantes y los perros. Y obedientes por naturaleza. Este convencimiento tenía que tener manifestaciones prácticas de que tenía alguna posibilidad. Yo trabajo en el de la cuestión de crear una visión que mucho presión y mucho efecto, y no sé si viene tanto por ahí, quizás la forma de dominación está más relacionada con el consenso. Y con respecto al tiempo de duración, pareciera que, no sé, a mí me hace la idea de que con el correr del tiempo en la historia, los sistemas de dominación tienden a durar cada vez menos. Quizás, no estoy seguro de que un sistema de la opresión que fue el colonialismo pudiera hoy, con nuestra capacidad, de durar 300 años. Me parece que hoy, un sistema como el capitalista, que trabaja mucho más en consenso de dominación ideológica, tiene la posibilidad de trasladarse más en el tiempo. Pero antes no era necesario. Me parece que no estaban en condiciones como para que estuviera suficiente. No lo sé, digo, no lo sé porque es una respuesta filosófica. No lo sé porque, por, básicamente, te contestaría lo siguiente: porque toda la vida social, no solo la dominación, se ha acelerado. Entonces, no sé si es imposible. El capitalismo ha demostrado una capacidad de supervivencia asombrosa. Todas las veces que ha sido pronosticada su inminente colapso, no solo no ha colapsado, sino que se ha reforzado. Con lo cual, no me atrevo a decir que hoy sería imposible. No, no digo que el capitalismo es imposible, digo que un sistema de dominación como el anterior. No, como el anterior no. No, por eso, tiene que tener otras características, tiene que tener otras características. El punto que me interesa centrar es que, si nosotros miramos de manera muy esquemática, lo que voy a decir es muy esquemática, a largo plazo, la historia colonial, la historia de la historia de la historia de la historia de la historia de la historia de la historia de la historia de la historia de la historia de la historia de la historia de la historia de la historia de la historia de la historia de la historia de la historia de la historia de la historia de la historia de la historia de la historia de la historia de la historia de la historia de la historia de la historia de la historia de la historia de la historia de la historia de la historia de la historia de la historia de la historia de la historia de la historia de la historia de la historia de la historia de la historia de la historia de la historia de la historia de la historia de la historia de la historia de la historia de la historia de la historia de la historia de la historia de la historia de la historia de la historia de la historia de la historia de la historia de la historia de la historia de la historia de la historia de la historia de la historia de la historia de la historia de la historia de la historia de la historia de la historia de la historia de la historia de la historia de la etapa de los conquistadores. En esa fase, si ustedes quieren, esta discusión del feudalismo es, entre comillas, la fase más feudal de la historia. En algunas zonas se acaba en el siglo XVI, en otras zonas se prolonga a fines del XVI, principio del XVII, pero está claro que en esta etapa de la historia colonial, la corona española ha transferido la capacidad, el derecho, la legitimidad de ejercicio del poder a los particulares. Si hay una institución que muestra eso, es la encomienda. ¿Se entiende? Y en esta etapa hay como dos ejes de conflicto, tres ejes de conflicto muy claros. El conflicto de conquistadores y los que están siendo conquistados. Me parece un eje muy claro, digamos. Nosotros encontramos momentos en la historia americana colonial de resistencia colectiva de generalizada y de gran envergadura de la población indígena a la dominación colonial. El momento clave es el siglo XVI. ¿Sí? No en todas las regiones al mismo tiempo, pero digamos, en el Perú esto es. Y el Alto Perú hasta la década de 1560. ¿Sí? y metiendo mi análisis a otras regiones, me voy a hacia el sur y lo voy a descansar aquí, es hasta la década de 1600. Claro que no es así. Se prolonga ciento y pico de años más. Pero yo voy a encontrarme que en esta fase tiene este conflicto principal, pero no es el único. Hay otro que ustedes también vieron, que es muy importante, la disputa y los conflictos entre conquistadores. Que en el caso del Perú, también en los años 40, 50, del siglo XVI, hay una guerra civil entre los conquistadores. Y de esta fase tiene un tercer eje de conflicto que permite pasarse a la siguiente, y es el conflicto entre la corona y los conquistadores. Yo no tengo un conflicto, sino tres ejes de conflicto: conquistadores y conquistados, conquistadores entre sí, y la corona y los conquistadores. ¿Se entiende lo que yo digo? ¿Está claro? Es como un triángulo, ¿entiendes lo que decía? Pues, yo pienso luego que es muy importante, porque en cada región este triángulo adoptó una forma distinta y se está moviendo y permite alianzas de distinto tipo en dos vértices. Para la corona, este sistema de la conquista tiene muchos beneficios, pero tiene muchos dilemas y un gran desafío. El desafío es constituir un poder totalmente independiente de ella en América. Este problema es un dilema terrible. No hay posibilidad para la corona española del siglo XVI de dominar América y conquistarla sin los conquistadores. Pero el peligro es que los conquistadores se independizan de la corona, como varios fabularon. ¿Está claro? De ahí todas las medidas tomadas contra los conquistadores y contra los encomenderos. Y la idea que se va a patentizar de la década del 70 y del 80 del siglo XVI de sustituir el poder de los encomenderos y de los conquistadores y de los adelantados por el poder de una burocracia imperial. Y esos son los mismos, la corte de Guaynabe, las audiencias y la nueva organización administrativa que en cada región tiene distinta cronología. ¿Está claro? El ejemplo, ustedes lo conocen bien, la instauración de los corregidores intenta ser el mecanismo para despojar a los encomenderos de la clave de su poder, que era la jurisdicción que mantenían sobre los indios. ¿Está claro? Entonces ahí se inicia una segunda fase. Una segunda fase que, en mi opinión, fíjense que coinciden dos cosas. Digamos, el pasaje a un sistema administrado políticamente por una burocracia colonial y el fin de los grandes movimientos de resistencia colectiva, capaces todavía de poner en juego el sistema colonial. Esas dos cosas pasan más o menos al mismo tiempo. ¿Sí? Y esa segunda fase, insisto, abarca más o menos desde fines del siglo XVI hasta la mitad del siglo XVIII. Cuando uno analiza más o menos en detalle, se va encontrando con algunas cosas. Y una de las cosas con las que se va encontrando es cómo la capacidad de la corona y de la monarquía española para imponer su autoridad, la obediencia y la lealtad en América va disminuyendo. A medida que vamos entrando en el siglo XVII, para decirlo, no porque sea la única explicación, simultáneamente los problemas que enfrenta la producción minera y los problemas que enfrenta la transferencia de excedentes de América hacia España, simultáneamente así. muchas de las pretensiones de aquella organización burocrática que organizaba los pedofilinas, todos van quedando no anuladas, pero sí debilitadas. No sé si se dice. Se podría dar muchos ejemplos, pero creo que ninguno es más paradigmático que el, otra vez, la institución del corregidor de Inca. El corregidor fue pensado como un funcionario estatal, dependiente de la corona, que ejerciera en nombre del rey el gobierno de una provincia de indios, ¿sí? Y se fue convirtiendo en un poder que algunos comerciantes o allegados a comerciantes compraban, adelantando la recaudación del tributo, para montar un negocio privado que consistía básicamente en el reparto forzoso de mercancías. Con lo cual, más que montar una burocracia leal o mediante a la corona, se fue montando un sistema de poder con el cual la corona tenía que compartir y negociar el ejercicio del poder. Pero no es demasiado complicado. Entonces, una cosa son los corregidores en 1580, otra cosa son los corregidores en 1630, 1640. Se van convirtiendo en otra. En mitad del siglo XVI, la corona toma otra decisión, además de montar los virreinatos, empieza a constituir las primeras audiencias. Las audiencias están pensadas para ejercer en América una función que a priori pertenece estrictamente al rey, que es la de impartir justicia. El fundamento de la legitimidad de la monarquía está en esta capacidad, en esta potestad real de impartir y administrar justicia. La idea de montar un sistema de tribunales separado de la autoridad del virrey, separado de la autoridad del rey, si no existiera esto, apuntaba a dos cosas. Por un lado, a tener un máximo tribunal en cada región americana que en nombre del rey impartiera justicia, pero al mismo tiempo para controlar y contrapesar la autoridad de los virreyes. De modo que el sistema político funcionara sin una concentración completa del poder en ninguna autoridad americana y todo fluyera hacia la cabeza del imperio que era el poder. ¿Se entiende lo que voy? Esos primeros, esas primeras audiencias fueron constituyendo el núcleo de una organización burocrática de administración colonial que requería una calificación y que los primeros miembros fueron reclutados entre hombres los más electos de la nobleza española. Durante las primeras décadas de funcionamiento de las audiencias, de las primeras audiencias, esas audiencias eran claramente manifestación de la autoridad de los sectores sociales dominantes de la península en el territorio americano. Pero cuando uno mira la historia que se ha hecho de las audiencias americanas, empieza a ver algo muy particular. El poder de las audiencias frente a los reyes a lo largo del siglo XVII fue cada vez mayor. Las audiencias fueron cada vez más fuertes y más limitantes de la autoridad virreinal. Y eso fue paralelo a un cambio en su composición social. A fines del siglo XVII, el 85% de los oidores, que se llaman oidores, porque son los podríamos decir amantes, son los que escuchan, se llaman oidores, los oidores de la audiencia, los más, los miembros del tribunal. A fines del siglo XVII, el 85% de ellos han nacido en América. En la práctica, las audiencias se han ido convirtiendo, a medida que avanza el siglo XVII, en una institución cada vez más fuerte, cada vez más firme frente a la autoridad virreinal, pero al mismo tiempo cada vez más en poder, en manos de las oligarquías coloniales americanas. se van americanizando. Hasta convertirse en la pieza o en una de las piezas imprescindibles del ejercicio del poder. En cierto modo, con otra escala, con otra función, con las audiencias termina pasando algo muy parecido a lo que pasó con los corregidores. Fueron instalados para una cosa, con una función y con un plan, y terminaron siendo otra. ¿Sí? Esto nos está mostrando algo que ustedes ya saben, el fuerte debilitamiento de la capacidad de la monarquía para conducir y gobernar el imperio a lo largo del siglo XVII. Pero esto no se traduce en la independencia o la rebelión americana, sino en un cambio en los sistemas, en los equilibrios de poder en las colonias. ¿A qué hablo con los gobiernos? Seguro. Hay otro ejemplo que me parece que es imprescindible, que aunque ya lo saben, pero me parece que ya lo voy a marcar. ¿Qué es el cabildo? ¿Qué me ayuda a definir qué es eso? Es la máxima expresión de los vecinos, es la junta de vecinos. ¿Qué más? Es una junta, la máxima expresión de los vecinos. ¿Qué más? Ah, de vuelta está ahí. ¿Qué es? ¿Qué tipo de institución? Monárquica. Monárquica. Representativa. ¿Cómo pueden hacerlo? Claro. Representativa. Describo para que vean todo. Los cabildos se integran con dos tipos de personas: personajes elegidos y personajes que compran el cargo. Hay una parte del cabildo, que todos los cabildos no son iguales, ¿no? Hay una parte de los miembros del cabildo que todos los años se eligen. ¿Por quién? Por los miembros del cabildo que dejan el cargo o que terminan su mandato. Son representativos, usamos representativos con muchas comillas. Está claro, no son resultados de una elección popular. Sea como sea que definamos pueblo. Son los miembros del cabildo los que eligen a los futuros miembros del cabildo. ¿Sí? No lo cuentan mucho en época de elecciones porque a mí me lo golpeó hoy y es una idea fatal. Para evitar algunos contratiempos. Ahora, sí me parece una parte de los cargos del cabildo que en distintos momentos la corona o los cabildos fueron convirtiendo en cargos que se venden. Y en la medida que se venden, son particulares y privados, y en la medida que son particulares, privados, se venden. Entonces hay como dos tipos de miembros del cargo. ¿Qué es el cabildo? ¿Qué hace? A ver, está claro que no es un edificio. Es una institución que funciona en un edificio. Pero cuando uno va a la plaza de Luján, no va al cabildo. Va al edificio reconstruido, que se parece muy poco al que era, donde funcionó el cabildo, pero puede funcionar en otro edificio. Lo que decide la institución es el edificio. Está claro. Es una institución. ¿Qué es? El título del cabildo generalmente, me acuerdo cómo es, que yo te lo voy a ver, lo uso en el 17. El título es cabildo, dice una palabra, justicia y regidor. ¿Qué dice? Yo vengo a la conclusión, pero tenemos que desentrañar. Es el gobierno de la ciudad. En un sistema, si quieren insistir en esto, muy obvio, pero me suele olvidar, donde no hay división de poderes. Está claro, no hay división de poderes. El cabildo es el gobierno de la ciudad. Es cabildo, justicia y regimiento. ¿Qué quiere decir? El cabildo es lo que yo dijo, es la junta. que no es una idea inventada el 22 de mayo de 1810, sino antiquísima. ¿Entienden? Es una junta donde se reúnen los miembros que integran esa junta a deliberar y a resolver. Fíjense, justicia y juez inglés. ¿Qué es el sentido de las palabras? Donde estaba el poder militar. ¿No estaba los padrones para la milicia? La milicia necesita juntar a la cárcel. La palabra de juez inglés, lo tienen los países. Es el que rige. Es el que gobierna. El camino es el gobierno de la ciudad. Y es la justicia ordinaria de la ciudad. ¿Y qué sirve el término justicia ordinaria? La justicia natural de la ciudad. ¿Se entiende lo que voy a decir? Este es el nudo del problema. Es el, no, cuando se dice en algún texto, es como el municipio, es una barbaridad. ¿Sabes algo que decíamos el municipio en el sentido de la época colonial? No sé si es claro. El camino no es el consejo deliberante que sirve el municipio. ¿Sí? Que discute por dónde va el tráfico, la salubridad, la salubridad y el alumbrado público. Es eso, pero mucho más que eso. Es el gobierno de la ciudad, es la justicia de la ciudad administrada por la propia ciudad. No sé si soy claro. Y acata las órdenes del virrey y del rey. ¿Se puede decir que no? Vale, digo, imparte la justicia. No es un sistema de división de poderes, ni es un sistema vertical moderno. El cabildo es la cabeza de la ciudad. Y la unidad política del orden colonial es la ciudad. ¿Se entiende lo que voy a decir? Este es el número de personas. ¿Quiénes pueden ser miembros de la ciudad? ¿Lo dijo él? Los vecinos. ¿Quiénes son los vecinos? Y acá tengo que ir contra nuestra tradición. Y se les explica muy bien el texto de Herzog. Muy bien, yo estaba recomiendo que lo lean con mucho cuidado. Esto es muy complicado. En España, sobre todo en Andalucía, era el ayuntamiento o cabildo, que se dijo mismo, ¿no? Es la institución que decidía quiénes eran o no vecinos en la ciudad. Alguien que iba a vivir en la ciudad tenía que hacer un trámite frente al ayuntamiento o cabildo y pedir el reconocimiento como vecino. Y había una matrícula, una lista de quiénes eran los vecinos. ¿Está claro? En América esta práctica no se usó en el siglo XVI y fue cambiando muy rápidamente en el sur. No hay una matrícula, ustedes no van a encontrar una lista de vecinos. No sé si es ahí. Van a encontrar listas de vecinos, grupos de vecinos que hacen presentaciones. Pero no hay ninguna lista, no es como un club en el que yo voy al archivo del club y va a ver quiénes son los miembros de la ciudad, los vecinos de la ciudad. Existe. ¿Quiénes son los vecinos? Cuando se estudiaba esto antes se decía que para ser vecino había que cumplir una serie de requisitos, como si yo quisiera ser socio del club. ¿Qué? ¿Qué? Tendría que ser, se decía. Creo cómo lo estudié yo. Y por eso es tan importante. Había que estar blanco. Obviamente había que estar varón. Había que estar mayor de edad. Casado. Tener una ocupación. Casado. El término exacto es cabeza de familia. El término exacto de la época no es casado de cabeza de familia, sino tener casa poblada. Casa poblada. Ojo con las palabras. Casa Poblar. Ahí no hay un reconocimiento de propiedad. Había que ser propietario. Se decía, ahora ojo con esto, lo van a copiar porque lo después de copiarlo y explicarlo clarito, lo vamos a decir que está mal. Había que ser propietario. Obviamente había que ser católico, porque no se podía en la monarquía española no ser católico. Eso es claro. Está claro, la monarquía es católica. Entonces, si yo te lo explico así, si me olvido de algo. Tener una ocupación no era también. Bueno, el asunto no ser propietario. Ah, claro. No te la ocupación de centro. La ocupación no podía ser vil. Ocupación privada. No es igual a trabajo, ocupación. Claro. Claro. Podía ser arte. Claro. Zapatero. Panadero. Pero sí comerciante internacional. Sí, y ahí el sistema colonial tiene una enorme contradicción. Los que cortan el bacalao, que son los dueños de la cosa, son los comerciantes, pero lo mejor visto no son los comerciantes. Entonces el comercio, no se olviden que es una monarquía católica. El catolicismo ha acuñado en la Edad Media un concepto muy claro, que uno de los pecados es la usura y la codicia. Todos los comerciantes del mundo hispano-colonial se dedican a la usura y practican la codicia, pero son católicos, entonces no tienen que ostentar su esa condición, sino tratar de legitimarla de otro modo. Alperín trabaja bien eso. Esto es una cuestión, esto es una contradicción entre lo que es la estructura social real y la ideología del orden social. Esto hace que los comerciantes tengan que hacer otras cosas además de plata. Este no es un sistema social en el que alcanza con tener mucha plata para estar a la familia. No, hay que hacer otras cosas, ayudar a la iglesia, ayudar a la ciudad, preocuparse por los pobres, preocuparse por el cura, etc. Hay un modo de ser aceptado. La ocupación no tiene que servir. Ahora, digo, esto es lo normal que pasa, si yo comparo todos los casos. Pero, voy al nudo del problema, no es que en la planilla, que en 1624 el tipo iba a una oficina pública, yo quiero ser vecino, a ver, cumplo los requisitos, me anoto. No existe eso. ¿Está claro? Porque no existe una organización burocrática administrativa de estas características que llegue a los poros de la sociedad. No hay nada parecido. ¿Está claro hasta acá? Entonces, Gerson explica algo que me parece que es muy importante. Y véanlo bien, los recomiendo porque creo que es la autora que mejor, ¿verdad? La autora que mejor lo dice es Tamar, Tamara, que es una mujer. Ella lo que dice es: ¿quiénes son los vecinos? Para sintetizar, cargo de texto. ¿A qué los vecinos aceptan como vecinos? ¿Qué? Y dice, no es una categoría jurídica, es una categoría social convertida en un valor jurídico. ¿Entendido lo que decía? Los vecinos son aquellos aceptados socialmente como vecinos. Por lo tanto, esa aceptación se disputa, se negocia. No sé si es claro. Es más complicado que ir a anotarse a un club. Jurídicamente lo decide el cabildo, digamos. No, el cabildo que no hay, pero hay peticiones de vecindad. Ahora voy a integrar eso. Vamos a poner, primero vamos a hacer la situación estructural, vamos a llegar a la dinámica de la zona. Hay peticiones de vecindad, pero a medida que avanza el siglo XVIII, se deja de avanzar. El vecino no es el tipo que vive al lado, está claro. Las mujeres no son vecinas. ni todos los hombres son vecinos, ni alcanza con tener plata para ser vecino. Ni siquiera alcanza con tener la casa comprada en el lugar para ser vecino. ¿Está claro? Tampoco alcanza con haber nacido en el lugar para ser vecino. Es más complicado ser vecino. Hay que ser aceptado como vecino. Hay que tener una relación, y debo dejárselo de obediencia y lealtad a la comunidad que es la ciudad. Esa relación de obediencia, lealtad y solidaridad con la comunidad, y la ciudad es una comunidad, no una comunidad de iguales, una comunidad jerarquizada, una comunidad de desiguales. ¿Está claro lo que quiero decir? Digo, no se confunda con la palabra comunidad como si era todo una especie de asamblea permanente de popular. Estoy hablando. El vecino, por lo tanto, pertenece a esa comunidad que el cabildo es la corporación de esa comunidad. Es la ciudad convertida en un cuerpo, en una corporación, la cabeza de la ciudad. Los miembros de la familia, varón, que no tienen casa poblada, no pueden ostentar la condición de vecino. Los vecinos son los jefes de hogar. Que no reciben planes como los inventados por Duarte. ¿Ah? Pero la idea es esta: el jefe de hogar, la cabeza de una casa. La casa no es un edificio, es una estructura de hogar. Pues eso es claro. Donde puede haber muchos parientes, allegados, dependientes, esclavos, que dependen de la misma casa. ¿Soy claro? Es un modelo patriarcal y paternal del orden social. ¿Se entiende lo que voy? Y los jefes son nuestros patriarcas. A los miembros de cabildo se los suele llamar, seguro que ellos del siglo XVIII o principio del XIX, no sé antes, pero seguro, los padres de la patria. La primera vez que yo he visto el término padre de la patria no se aplica a San Martín, se aplica a los miembros del cabildo. A un señor que lo ahorcaron, lo pusieron en el ahorcado, Martín de Alta, se llama padre de la patria. Porque la patria es la ciudad. Y los padres de la patria son los padres de la ciudad. ¿Se entiende lo que voy? ¿Quiénes no pueden ser vecinos? Aquellos que no obtengan el reconocimiento social como vecinos, es obvio. Pero ¿quién es esto? Obviamente no los esclavos. Obviamente no los trabajadores dependientes. No los mulatos, no los pardos, no los indios. ¿Quiénes más no pueden ser vecinos? Y eso es artesanos. Eso empezó a friccionar cuando hay artesanos que les va muy bien, que ocupan un lugar importante en la ciudad. La cosa empieza a discutir. Ciertos comerciantes que empiezan a hacer trabajo, al principio no, después. Pero los que tengan ocupación mínima no pueden ser. ¿Quiénes son los extraños a la comunidad? A ver si soy claro. Los funcionarios reales no pueden ser vecinos. Los militares de carrera no pueden ser vecinos. Los miembros del clero regular no pueden ser vecinos. Los extranjeros tampoco. Pero y además los extranjeros, los llamados estantes, transeúntes, forasteros, tampoco. El punto es que la ciudad es un amante muy exigente que solo permite ser de baño de la ciudad. Un tipo puede tener una casa en Potosí, cuatro en Charcas, cinco en Buenos Aires, 10 en Madrid, pero puede ser vecino de una. ¿Por qué? No sé si soy José Martínez. ¿Eh? Martínez. El problema es que vivo en la ciudad. Porque es aceptado. ¿Cómo vivís? Vos en la casa por la ciudad y no vivís en la ciudad. Vecino no es sinónimo de residente. No es sinónimo de residente. ¿Está claro? ¿Por qué un tipo que tiene una parte de la familia, típico de los grandes comerciales, una parte de la familia en un lado, otra familia en otro, otra parte en otro, tiene casas en varios lados, sin embargo es vecino de una? Porque ahí es donde lo porque es reconocido ahí. Claro, pero ¿por qué? Porque ustedes dicen que tienen profesionales de carrera, no, funcionarios de la burocracia real, no. Miembros del credo, no. Vecinos de otras ciudades, no. Es una corporación a la que se debe obediencia, lealtad y solidaridad. Se debe y se debe demostrar. Es la corporación de la ciudad. Los militares forman parte de otra corporación, los ejércitos. Los miembros de la orden religiosa forman parte de otra corporación, y es la orden. Y le deben obediencia, lealtad y solidaridad a su corporación. ¿Está claro? El día de la noche se pone muy complicado en la ciudad, porque hay algo muy grave que pasa, se hace una reunión general y entonces van los vecinos y las cabezas de todas las corporaciones. El obispo, el de la orden tal, los jefes militares, etc. Pero eso no son los miembros de la vida, ni los vecinos. ¿Está claro? ¿Se entiende? Este es el nudo del problema. Cuando uno piensa quiénes son y qué atribuciones tienen para gobernar, porque son justicia y el regimiento de la ciudad, lo que queda muy claro es que es un sistema en el cual la corona ha transferido una serie de privilegios a cada ciudad que ostenta el título de ciudad para que esa ciudad se gobierne a sí misma a través de sus cabezas. ¿Se entiende lo que dice? Tanto se gobierna a sí mismo que no solo ejerce el gobierno, sino que es la justicia de la ciudad. Hay en este sentido una relación de lealtad, de subordinación y de vínculo entre la ciudad y el gobierno. El virrey, el gobernador designado por el virrey, son personajes muy importantes a los que se le debe el respeto. Pero no ocupan el lugar del juez. No sé si... Porque nadie puede ocupar el lugar del juez. Porque uno de los dos mayores delitos del orden imperial español es el delito de lesa majestad. Es decir, ocupar el lugar del rey. ¿Se tiene que decir? Todo el sistema de legitimidad imperial se basa en que nadie ocupa el lugar del juez. ¿De dónde está tomada esta idea? ¿Por qué nadie puede ocupar el lugar del rey? Ustedes piensen, ahora me contestan, pero piensen en esto. Ni siquiera cuando el rey muere y su hijo menor no puede ejercer todavía el trono y se nombra un regente, el regente, ni siquiera en esas condiciones, es igual al rey propietario. Porque es un cargo de origen divino. El modelo de la monarquía católica es un rey superior que ocupa una función análoga a la función de Dios en el universo. El rey es vicario de Cristo, cada uno en su rey. Exactamente. Entonces no puede ni el virrey, ni el gobernador, ni la audiencia, ni ningún funcionario real que viene a hacer cumplir la voluntad real en América, dice la documentación, ocupar el lugar del rey. Se le debe respeto, se le debe obediencia, pero ninguno de esos funcionarios está en condiciones de legitimidad de alterar las concesiones o privilegios que ha hecho el juez. No sé si soy claro. Este es el nudo del problema ideológico del orden imperial. El nudo. ¿Qué concesiones y privilegios ha otorgado mi país a las ciudades? Que las ciudades se gobiernen así. Pero siempre en su nombre, ¿no? Siempre en su nombre. Manteniendo la lealtad y la obediencia al poder. O sea, son corporaciones que están a la vez sumidas a forman parte de una corporación más grande. Esto es lo que ellos llaman la monarquía compuesta. Una monarquía que es un conjunto de reinos y de cuerpos que integran los reinos, en los cuales cada rey, en cada uno, su cabeza máxima es el rey. Pero donde no hay una estructura vertical, administrativa, de obediencia. Traducido ahora del plano ideológico y jurídico a la realidad social, lo que estoy tratando de describir es que un sistema que se fue profundizando en el siglo XVII, que se consolidó como la base del orden colonial, en el cual la monarquía gobierna a través del poder que efectivamente ejercen los grupos dominantes de cada región. Yo miro la anatomía de este sistema. Lo que veo es no una monarquía que desde España, a través de una burocracia muy expandida, de un ejército muy expandido, de una estructura administrativa muy desarrollada, gobierna cada territorio, cada zona y cada grupo, sino que tengo una estructura administrativa muy pequeña, muy desigualmente implantada en las distintas zonas de México, pero que básicamente funciona a través de una suerte de pacto entre la monarquía y los grupos dominantes locales, que se autogobierna y gobiernan a sus subordinados. Cuánto obedecen a la monarquía depende de la capacidad de la monarquía de hacerse obedecer. ¿Se entiende lo que digo? Entonces hay momentos en que esta relación es más favorable a la monarquía en momentos en que tiende a ser mucho más favorable a los grupos dominantes coloniales. En este sentido, esta monarquía del siglo XVII es una especie de monarquía confederal, confederal entre comillas. El imperio es imaginado como una especie de federación, entre comillas, de ciudades gobernadas por grupos dominantes de cada ciudad, entrelazados por con vínculos de alianza, de solidaridad entre sí. Y en la cúspide de eso está la monarquía. ¿Se entiende lo que estoy tratando de decir? La prueba más clara que estoy diciendo es el tamaño de la estructura militar. En 1690, España dispone de América de menos de 3.000 soldados. No soy tan claro, pero si pueden. Piense lo que es el continente americano, piense lo que es el imperio español en América. Piense que el regimiento fijo de infantería de Madrid tiene, para esa época, 3.500 soldados. En toda América del siglo XVII hay 3.000 soldados. No. Busco el dato exacto para no equivocar. De estos soldados, el 80% han nacido en la península ibérica. Pero no es un ejército de ocupación. No tiene capacidad de ser un ejército de ocupación. Está claro, digo eso. Tamaño, la estructura, la organización del mundo. ¿Está claro? ¿Tiene 3.000 soldados más o menos para una población estimada? No me acuerdo ahora de cuántos millones de habitantes en la población. ¿Cuántos? Porque ahí. A ver, ¿no? ¿Cuál es la cantidad? Por eso. La policía metropolitana de Macri. Va a tener. Sí. Yo empecé a cantar más. No me hable más porque. Está claro, este es el nudo del problema. Tan nudo, usted ya lo sabe, este sistema de autogobierno de los grupos dominantes locales no solo es para los grupos dominantes coloniales y que a través de ellos ellos dominen a los otros, sino que también se transfiere al mundo indígena. Por eso se intentó que las estructuras comunales indígenas fueran hispanizadas, tuvieran sus cabildos y sus jefes, sometidas a estructuras de autogobierno. El término más que autogobierno es el gobierno indígena. ¿Está claro que no es eso? Ustedes ya lo vieron con muchos ejemplos diferentes. Todo el sistema se basa en la extracción de excedentes de los pueblos indígenas hacia la corona a través de los impuestos como el tributo, pero no hay una estructura administrativa diferida dedicada a cobrar el tributo en cada comunidad y a cada indio. Hay unos pocos funcionarios en las cajas grabadas por la Federación de Hacienda que centralizan la recaudación que efectúan los corregidores a través de los caciques oculares. En la Revolución General. Está claro lo que quiero decir, pero no hay una estructura administrativa, una burocracia fiel, profesional, que controle todo el imperio y establezca la obediencia. A través del ejército, de la coerción militar o de la coerción política. Se basa en un sistema de gobierno indirecto, donde todas las corporaciones, y las ciudades son una de las corporaciones, tienen una suerte de sujeción al rey que le garantiza ciertos privilegios y ciertas concesiones particulares. ¿Cómo se gobierna el comercio? A través de una institución que se llama el consulado. ¿Dónde se dice el consulado? Yo describo dos o tres funciones del consulado. Algunas ciudades puertos, algunos puertos del imperio tienen consulado, la mayoría no. Cuando una ciudad puerto quiere de hecho tener un consulado, es que ese puerto se convierte en un puerto autogobernado comercialmente. ¿Se entiende lo que quiero decir? Para tener un ejemplo. Si yo no me equivoco, el consulado de Sevilla es de 1516. El consulado de Buenos Aires es de 1794. Vamos a usar la cédula de edición del consulado. Está claro. Para tener solo después de ser capital de Reina, Buenos Aires adquirió el derecho a ser un consulado. ¿Para qué es el consulado? Yo miro qué hace el consulado. Una de las cosas que hace es muy clara: es el tribunal de comercio. Los problemas, los juicios por problemas comerciales lo administra un tribunal que es el consulado. Es el gremio de los comerciantes. Es decir, la estructura gremial que representa a los comerciantes y le permite hacer peticiones y negociar cosas con el poder. Y además es el gobierno del comercio en el territorio del consulado, que tenga bajo jurisdicción del consulado. O sea que, tribunal de justicia, gremio corporativo y gobierno. No sé si soy claro. Yo debo explicar quiénes lo integran: los comerciantes de esa ciudad y de las ciudades que el consulado tiene, donde tiene diputados. Diputados que representan al consulado en la ciudad, no a las ciudades en el consulado. ¿Sí? ¿Está claro lo que decís? Pero bueno, nosotros decimos la palabra diputado y pensamos en una cosa electa, desde abajo hacia arriba. Son los delegados del más parecido a la Unión Europea Metalúrgica que al Congreso. Los delegados del consulado de la ciudad. ¿Está? Que gobiernan el comercio de esa ciudad. ¿Quién los elige? ¿Quién los elige? Los miembros del consulado. ¿Quiénes pueden ser miembros del consulado? Lo van a ver después. Aquellos comerciantes, residentes o vecinos, acá las dos, de esa ciudad. Donde se tiene sede consular y que practique el tiro comercial. No sé si soy claro. ¿Se entienden acá? A ver, yo les pediría que reflexionemos un minuto sobre algo. Yo describo que es el consular, es una cosa medio rara, porque no es un gremio, con toda la jerarquía que tenía gremio en su sentido origen medieval, con toda la jerarquía gremia. El gremio de los comerciantes y mercaderes. Pero al mismo tiempo tribunal. Con lo cual no hay un tribunal de comercio fuera del consulado. ¿Se entiende? Pero además de ser un tribunal, es un órgano de gobierno. Es el que dispone quién puede comerciar, quién no, cuáles son las tarifas, los impuestos, etc. ¿Está claro hasta acá? Ahora voy al ejemplo del Cabildo de vuelta. El Cabildo es una corporación de la ciudad, integrada por vecinos que eligen a quienes los van a suceder. Es el gobierno y la justicia de la ciudad. Gobierna, legisla y imparte justicia en la ciudad, pero no en tres poderes, sino en uno solo, que es el Cabildo. ¿Está claro hasta acá? Solo pueden ser miembros del Cabildo los vecinos de la ciudad. La pregunta es, cuando yo comparo el consulado del Cabildo, ¿es parte del Estado o está fuera de él? Ni los miembros del consulado ni los del Cabildo son funcionarios de la monarquía. No cobran sueldo de la monarquía. No hacen una carrera administrativa de la monarquía. ¿Se entiende lo que voy? No son la burocracia estatal, son la corporación de los comerciantes y la corporación de los vecinos. Perdón, ¿casi se lo que alguno plantea que después la corona le va a pedir al consulado, por ejemplo, necesita recursos? Sí, le pide préstamos. ¿Cómo se llaman los préstamos de los consulados, de los comerciantes? ¿La corona? Donativos. Donativos que deben creer. Yo me acuerdo del vino que me costó entenderlo. Los tipos hacen, cuando la corona necesita, cuando la crisis fiscal es muy frecuente, se produce, la corona hace lo que hacemos. Les pide a los consulados de la plata por tanto tiempo, tanto interés, se llama donar. A ver si soy claro, lo que yo estoy describiendo es un sistema de poder donde el Estado cumple funciones a través de instituciones que no son del Estado. No preciso. ¿Se entiende? No, esto es central, porque esto amplifica enormemente la capacidad de gobierno del imperio sin ampliar el tamaño de la burocracia. Si ya no son funcionarios, todos son funcionarios del rey. Sí, pero que no sean funcionarios de este lado. Por eso. Claro. Sigue formando. Porque tiene que lealtar su corporación. El problema es que, como se nos explica a ellos, fíjense bien, se lo explico muy bien, es un sistema de lealtades múltiples. Intenta combinar lealtades múltiples. A la familia, a la casa, a la familia en ese sentido, al linaje, a la comunidad a la que se pertenece, a la cofradía, a la patria, que es la ciudad, al gobierno, al imperio, a la religión. No sé si son claros. Pero no son funcionarios. Pero lo que no hay acá es una estructura burocrática moderna de un Estado moderno. Ni nada parecido a eso. Hay funcionarios que forman una corporación. Los de la audiencia son funcionarios y pertenecen a una corporación. La audiencia es una corporación. Hay funcionarios. La Real Hacienda es una corporación y son funcionarios de carrera. Los virreyes son funcionarios de carrera. ¿Quién dirime los conflictos? ¿Quién dirime los conflictos? En última instancia, los reyes. Este es el nuevo problema. Los reyes como el gran árbitro. Esto significa que en la teoría del sistema político y jurídico aceptado, el árbitro, el que imparte, arbitra justicia. Cuando Castillero Calvo habla de la casa de contravención y el consulado. Y así, pero podríamos dar infinitos ejemplos. Eso lo explica bien Elliot en el texto 300. Hay como un conjunto de cuerpos que disputan su poder y compiten entre sí, además de tener sus disputas internas, y en la cúspide de eso hay un poder arbitrar. Durante este largo periodo, mitad del siglo XVI hasta mitad del siglo XVIII, grosso modo, además hay una idea muy clara de la. Algunos autores dicen que esta época es el gobierno. Hay autores que dicen como Antonio Anino, o un portugués también, de la nunca me acuerdo dónde tiene la doble, creo que es así. Y hay un portugués que se llama Antonio España, viene así. Dice, esta época es el gobierno de los jueces. Los que gobiernan y ejercen el poder son todos aquellos que en la época se llaman la justicia. Los que tienen atribución judicial. No el gobierno de los jueces en el sentido de una profesión de jueces. ¿Sí? Y el cabildo o el consulado es el mejor ejemplo de esto. El cabildo es la justicia ordinaria. Es decir, el juez natural de cualquier tipo que viene de la ciudad, salvo que pertenezca a otra corporación, ¿está claro que lo sé? El juez natural es el cabildo. De todos los que pertenecen a la corporación de la ciudad. ¿Está claro? Muy atrás. Si el tipo es un militar, no lo puede juzgar el cabildo. Tiene fuero militar, lo juzga su corporación. Si el tipo es un clérigo, no lo puede juzgar el cabildo, lo juzga su corporación. ¿Está claro? Pero el cabildo es la justicia de la ciudad. De los más, de los jefes, y del último dependiente, esclavo, allegado, arrimado, agregado, del último tipo que vive en la ciudad. La ciudad no es la ciudad física, ¿no? La jurisdicción de la ciudad. ¿Sí? Esos jueces no son jueces de la ciudad. Para ser alcalde ordinario del cabildo, el nombre, ordinario, el que ejerce la justicia ordinaria, ejerce por un año, no hace falta haber sido abogado y haber estudiado la abogacía. Se puede o no ser abogado, no sé si es claro, pero es condición, es una justicia ejercida por vecinos. Lo llaman la justicia de legos, el tipo que no han estudiado, no son ni funcionarios de carrera por la remuneración su desempeño, ni funcionarios de carrera por haber estudiado. Lo mismo el consulado. El tribunal del consulado no hace falta ser abogado. Es un sistema de justicia asentado en la idea de la costura. Y en la manipulación de la costura, obviamente. Lo que nos está mostrando esto es una enorme debilidad de la corona para uniformar y centralizar el sistema de poder. Ojo, porque hay una bibliografía que dice que cuando fue el católico empezó la monarquía absoluta centralizada. Claro, estamos muy lejos de una centralización política. Es más un sistema de gobierno negociado con los dominantes locales. Y grupos dominantes locales que negocian su adhesión a cambio de privilegios, concesiones, excepciones. ¿No estará ahí la clave de los 300 años? Esta es una clave decisiva. El dilema de esta relación es la que yo les decía. La corona no puede gobernar sin los grupos dominantes locales de América, pero tiene que evitar que esos grupos dominantes se independicen de su. En gran parte es a través de este sistema de negociación. El ejemplo que vos viste de los préstamos del consulado es muy claro. La corona se convierte en deudora de los grupos mercantiles coloniales. No sé si soy claro. ¿Entiendes? Y cuando una autoridad estatal está para su financiamiento a merced de los préstamos de los grupos mercantiles locales, acuérdense del año 2001 para saber lo que tenemos. Hay una tercera fase, que es la que vamos a analizar en detalle la resolución. A mitad del siglo XVIII las cosas empiezan a cambiar. Empiezan a cambiar, la mitad del siglo XVIII es claro, el periodo de las llamadas reformas borbónicas. ahí sí claramente hay un intento, una voluntad de hacer que todo esto cambie. Y algunos ejemplos son muy claros de cómo se intenta cambiar. Por ejemplo, se empieza a prohibir la venta de carros. Ya no hay una vía mercantil al cargo de joda. Necesita trabar esa vía. Las milicias también no hay un cambio. Ahora hay varios. Si los corregidores se han convertido en los tipos que debían ser los funcionarios de la corona para cobrar tributos y se convirtieron en los dueños de un negocio enorme que es el reparto de mercancías, que hace que el 54 legaliza esa situación. Termina con el delito, se legaliza. Se le pone una tarifa para aumentar a partir de esa legalización del sistema de reparto la recaudación fiscal. El cambio más notable y más evidente es lo que pasa con las audiencias. Aumenta el número de audiencias. No solo aumenta el número de audiencias cuando pasan de 2 a 4, sino que aumenta el número de audiencias y se produce una notable hispanización de los números de la audiencia. Al momento de la independencia, el 85% de los oidores de las audiencias de América, que son muchos más que en el siglo XVII, nacieron en la reina. ¿Se entiende lo que decimos? La inversa del siglo XVII. Se instala la casa. El reinato nuevo. Y vamos a ver la TV, las intendencias. ¿Qué clave del problema? Que son la clave de este proyecto de centralización política efectiva. Dice ella, la monarquía compuesta del siglo XVII pasó a ser una monarquía verde. Centralizar es jerarquizar. Pero el drama que tiene el sistema es que requiere de un aumento de su capacidad de defensa. Yo les dije que hacia 1690 había en América 3.000 soldados, de los cuales el 80% había nacido en la península. Juan Marchena ha calculado que hacia 1800, lo escribo por acá, es fácil, es igual que como se dice. Hacia 1800 hay en América 35.000 soldados veteranos, es decir, soldados regulares, no milicianos, soldados veteranos en el sentido soldados contratados, que reciben un sueldo y tienen un permiso permanente. 35.000. El salto comparado con el siglo XVII es enorme. La proporción comparada con la necesidad de la defensa es enorme, es íntimo. 35.000. Estos 35.000 hombres están muy desigualmente distribuidos. Muy desigualmente distribuidos. Casi el 90% están en las ciudades cabeceras de los que son puertas. Montevideo, Buenos Aires, Valparaíso, Lima, Veracruz, etc. Este ejército cumple una función de defensa muy localizada. Es muy útil para la defensa de algunos lugares, de las ciudades fuertes, pero no es un ejército que garantice el orden social interior. Dice los cálculos que hizo Marchena, que es el que mejor lo estudió, que el 85% de esos 35.000 hombres nació en América. Y acá hay un lío bajo. El aumento de los gastos, del gasto fiscal y del esfuerzo de defensa es fenomenal y ha provocado una americanización de las fuerzas militares. Estos son los ejércitos que tiene que garantizar en 1810 que los triunfos de la independencia. Entonces, claro, el 85% de las tropas nacionales. El ejército es un ejército americano más que peninsular. Obviamente, sí. Hago el cálculo por grado, las cosas cambian. El general Lazo es mucho más mayor que el península, y a medida que voy bajando más jerarquía, la proporción es muy superior a la mitad. El orden social interno y la defensa de las fronteras no está a cargo del ejército, sino de las milicias, que ahora se multiplican en orden, que se amplifican en orden. La manera, no del ejército, sino de las milicias, las concesiones, los incentivos que la corona tiene que dar para que esto suceda son muy claros. Son muy claros. En la milicia se obtienen honores, se obtiene prestigio, se obtiene autoridad, pero no se obtiene dinero, porque el servicio miliciano no es remunerado. Es una prestación que realiza el miliciano. Ese tiene que costear su uniforme, tiene que llevar sus caballos, y estar en la milicia de caballería. ¿Sí? ¿Está claro? Yo, ¿sí? ¿Pero qué se obtiene ahora? Fuero militar. La milicia se convierte en una corporación mandada por su jefe. Esa transacción le amplía a la corona capacidad de defensa sin aumento sobrante del gasto fiscal, no sé si estoy claro, porque las milicias las costean las ciudades y las costean el cielo, pero a cambio de armar, entregar autoridad, mando y fuero a una enorme proporción de la población americana. Y en algunos casos, y en algunas regiones, la cosa todavía más complicada. Como los sectores altos son reacios a participar de las milicias, porque no es rentable, porque desatienden sus actividades y sus negocios, se busca atraer a otros. Y entonces esta reforma miliciana abre la caja de Pandora, la incorporación de las casas libres a las milicias. Y la milicia se convierte en muchas ciudades donde hay proporción importante de población mulata, ocupada, libre, en un canal de ascenso y reconocimiento social, en un factor de enorme tensión social entre blancos y mulatos. Por ejemplo, paradigmático, no el único, esto es Venezuela. La fuerte tensión entre la aristocracia criolla, blanca, propietaria de tierras y de plantaciones, y los pardos y mulatos de la ciudad convertidos en milicianos con fuero militar y jefe propio, porque los milicianos no solo tienen fuero, tienen derecho de elegir su jefe. Ese es el ejemplo más claro del dilema tremendo de la contradicción irresoluble de la monarquía. Necesita ampliada defensa, pero no desbordar el gasto fiscal. Para eso tiene que apoyarse en otros sectores. Centralizar más el poder, pero buscar apoyo de la izquierda. No sé si es eso. El cambio, me parece que se ve muy claro en la burocracia. La burocracia se amplió comparada con el siglo XVI. A partir de 1750, 1760, es enorme la adaptación en la burocracia. Le doy un ejemplo y con esto termino. Un ejemplo de lo mucho que podríamos dar. En 1767, dice Susan Sócolo, en Buenos Aires había 4 reparticiones oficiales. 4. Había 14 empleados a sueldo de la corte. Eso es la burocracia imperial en 1767 en Buenos Aires. 14 empleados. Digo para ponerle número y magnitud a las cosas. Nada. En 1789 hay 10 reparticiones y 125 empleados. Son pocos, siguen siendo pocos. Ya esto es la capital del virreinato. Es francamente muy poco. El crecimiento ha sido enorme. ¿Qué tienen de ahora de nuevo esos funcionarios? Cuando yo miro la lista de virreyes del siglo XVII y XVI en América, veo algo muy claro, el predominio notable entre los reyes de la nobleza española o de americanos pertenecientes a familias de la nobleza española. cuando yo miro quiénes son los gobernadores del siglo XVIII, sobre todo el 1750 de la segunda mitad, y quiénes son los intendentes, la cosa es mucho más clara. Todos los virreyes de la segunda mitad del siglo XVIII fueron, antes de ser virreyes, jefes del ejército o de la armada. Todos los virreyes de la plaza, todos, fueron antes oficiales de los reales del ejército o de la real armada. Todos los intendentes fueron de los Ríos de la Plata, desde 1782 a 1810, fueron antes de ser militares. Hay un nuevo núcleo burocrático, que ya no son ni los nobles, como en el siglo XVII, ni los eclesiásticos, sino que pasa a ser esa estructura militar. La reforma imperial del siglo XVIII intenta construir un Estado vertical, en lugar de una monarquía compuesta, por el aéreo, centrado en la autoridad militar. Pero tiene un problema: ese ejército en América es básicamente americano. No sé si es claro. Y esto es una relación muy complicada. Es el instrumento de las reformas, por un lado, del ejército, pero por otro lado, un canal de ascenso social para los americanos. ¿Qué se va a terminar siendo? Lo vemos en otro capítulo. Pero esta contradicción está en la misma situación colonial. Dicho otro modo, no hay dominio colonial sin consenso de una serie de grupos dominantes de distinto grado del orden colonial. Este poder de la monarquía no se ejerce desde la monarquía, sino a través de las relaciones con los grupos dominantes coloniales. Aún hasta los mismos que integran la jefatura de la comunidad civil. ¿Se entiende lo que dice? Bueno, paramos 10 minutitos.